De 10 a 12. Todas las voces. Todas las voces. Un solo país. Con otro aire. La esperanza en el porvenir. Qué lindo sería volver a vivir. Vamos, pase con tu idea. Que nosotros te apoyamos. Con el oro no comemos. Y por eso te votamos. En tu lucha no estás solo, porque vuelve a estar contigo. Vamos, Valle, con el corazón crecido. Hay gente que cobra por esto. Pero escúcheme, escúcheme, cómo están robando. Buen día. Muy buenos días. En este espacio de publicidad yo quiero decirle, felicito a los publicistas de este país. No, que logran venderle eso al tipo. Exactamente. Meter gente en el Parlamento. Claro. Es terrible. Pero es qué terrible. Duro. ¿Cómo se va olvidando? Si no fuera por estos muchachos. La culpa la tiene. Catalina y el amigo Warren, que hoy están con nosotros. Porque votamos los uruguayos, uno perdería de vista estas perlas. Con el oro no comemos. Me hace acordar el cuento del rey Midas. ¿Te acordás del cuento del rey Midas? Sí, el que tocaba todo. Oro, que tocaba oro. Claro. Y todo se volvía oro, entonces no podía comer. Mm-hmm. Yo creo que no comemos con el oro y sin él tampoco. Pero ¿cómo ayuda? No, de todas maneras, creo que la idea que manejaba el rey Midas debe haber sido la originaria en la confección de la letra. Claro. Con el oro no comemos. Claro, no tocamos. La historia del rey Midas es ampliamente conocida por la población uruguaya y inmediatamente decodifica y sabe de qué están hablando. Tocamos el oro y se convierte, claro. La milanesa se convierte en un bloque de oro que es muy lindo, pero no podemos meterlo en la guata, ¿no? Sí, ahora, yo quisiera interrumpir un momento. ¿Podrían avisarle al programa que viene después? No sé cómo se llama yo. Es el informativo. Bueno, que va a empezar 15 minutos más tarde. No queremos que se enteren por nosotros. Queremos que se enteren por nosotros. O sea que van a empezar tarde sin saber. No importa, es un problema de ellos. Así avisar. Hoy es Halloween. Claro, no olvídese. Truco o treta. Claro, ¿trajo los caramelos? No, tengo juguetes con plomo. Bueno. Tengo juguetes con plomo para repartir entre todos los niños. Yo tengo una cajita de mentitas al lado de la puerta. Así, si los chicos cuando vienen, una mentita cada uno. ¿Una mentita? Bueno, ¿qué querés que les dé? Qué poca cosa lo suyo. Y cuando se me acaban las mentitas, tengo una cajita de naftalina. Como los tipos la meten en la bolsa, muy saludable. Yo esta noche desconecté el timbre. Mira lo que me dio el vecino, una mentita gigante. Vamos a contarle que estamos hablando, comentando y continuando la conversación que habíamos empezado el miércoles pasado. ¿Por qué votamos los uruguayos? Es un espectáculo que, bueno, los sábados a las 22 horas en Maastricht Disco Bar Bartolomé Mitre 1367 va a tener parte, o todos ellos, mejor dicho, de estas campañas publicitarias que nos ayudan, en todo caso. ¿Por qué este espectáculo? Yo iba a decir ya una interpretación del mismo, pero... Bueno, porque es una pregunta que también nos las hacemos nosotros, digo, ¿por qué votamos los uruguayos? Bueno, y una de las principales respuestas creo que podría ser, primero, porque hay publicidad, ¿no? Sí, básicamente, si uno va... Una pequeña precisión, va los sábados a partir del 10. A partir del 10 de ahora. Este sábado, si quieren ir, vayan, pero nosotros no vamos a estar. Bueno. Cuando llega el votante a la mesa, al cuarto secreto o cuarto oscuro, como dicen los argentinos, y de ahí las cosas que pasan allá, ve una cantidad de papeles, listas, etcétera, etcétera. Si el hombre fuera a decidir ahí, cada voto tardaría aproximadamente una hora, una cosa así. El hombre ya va decidido muchas veces con el voto en el bolsillo, sobre todo aquellos de edad madura. ¿Y cómo elige el voto? Por la propaganda. Porque es eso lo que hace que elija el voto. No la propuesta, no las plataformas, la ideología, no. Es la propaganda. El hombre elige en base a eso. Y los magníficos publicistas que tenemos en nuestro país, así como los magníficos políticos que tenemos por suerte en este bendito país, sí, hacen posible que cada elección sea una lección de civismo y de buena publicidad. Y como no hay archivos de esto y estas cosas se pierden, la idea de Flavio de grabar todas estas publicidades y almacenarlas, nos pareció buena cosa traer acá el recuerdo de desde el 89 en adelante, la democracia, algunos de los mejores, de las mejores piezas que han decidido, porque han sido las piezas las que han decidido nuestro destino fulgurante de ahora. Comentábamos que sí, Macu. No, a mí me llama la atención esto, ¿no? Si no hubieran hecho este trabajo de recopilación, fíjate, vos vas, en este país no hay memoria, digamos, no hay memoria. Una vuelta estábamos buscando archivos de la década del 60 y del 70 y alguien me confesó que alegremente habían tirado todos los rollos de 35 milímetros, 16 milímetros, de una pulgada. Ese pedazo de la historia viva del país audiovisual que se habían tirado a la basura porque no había lugar y no se podía mantener ahí. Pero las empresas comerciales sí tienen memoria, no pueden no tenerla. Entonces guardan sistemáticamente, y además hay gente que se dedica a eso, a reconvertir viejos materiales que permiten reencontrarse con viejas comunicaciones. Pero en realidad me consta, tengo constancia de esto, los candidatos ya parlamentarios, ya presidenciables, no guardan esto. Digo, de una elección a otra... ¿Ellos mismos? No, algún adherente, algún secretario, algún, ¿cómo le llaman ahora esos que trabajan? Algún puntero de barrio que se tomó el trabajo, como han hecho Flavio y Warren, de grabar esas cosas. Y dice, vos es que encontramos... Es como si alguien guardara debajo de la alfombra aquellas cosas que no se quieren recordar, porque de una campaña a la otra, a diferencia de una empresa comercial que mantiene una cierta coherencia en su comunicación, es decir, nosotros seguimos siendo los mismos cada año, cambiando y transformándonos, pero nuestra forma de comunicarnos es la misma. Bueno, los candidatos de un año a otro, es decir, una campaña electoral a otra, modifican muchas veces todo su discurso, ¿no? Y no guardan nada. Bueno, una de las cosas a destacar, me parece también, es que el canal este TV Rec tiene 180 piezas y tiene más, actualmente tiene más de 95.000 visiones de las piezas. Uh-huh. Y no compite con ningún otro canal en materia de archivo. Y tienes que decir que la gente entra a ver. Claro, que reproduce el video. Que reproduce el video, o sea que esos 180 tienen muchas visiones. Y creo que es uno de los indicadores del éxito, es justamente que no haya forma de acceder a archivos, lo que vos decías, Marco, es que no hay archivo y eso además también fue lo que motivó de cierta medida hacer el espectáculo, es decir, bueno, este material está publicado acá y tiene despierta interés. Claro. Como la idea es tomarlo por el lado humorístico, porque además en eso está garantizado, porque hay bastante, sí, sí. Hay bastante para reírse un poco, por eso fue un poco la idea de generar este espectáculo. Y esta recopilación de alguna manera también iguala al sistema político y a la hora de determinar qué son capaces de hacer a la hora de, bueno, o de vestirse o de cantar por televisión, sí, ¿no? Sí. ¿No? Ahí no hay distingo de partidos políticos. No, ni izquierdas ni derechas. La elección fue aleatoria a medida que iban saliendo y realmente están presentes casi todos los partidos que han participado en elecciones, hayan sido después o no representados en las cámaras. Bien, escuchemos esta. Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad y la salvaguardia de la patria. Y les juro por mi honor que yo, Jorge Pacheco Areco, lucharé hasta el fin con las únicas dos armas que tengo, la honestidad y la ley. El auténtico voto por el país es el voto a Pacheco. Pacheco es 123. Es una lástima que no tengamos imágenes. Eso te iba a decir. En el espectáculo, además de oír, como estamos oyendo a nosotros, ahí lo vamos a... ¿Ustedes qué le van a ofrecer al público? Se proyecta en una pantalla gigante de verdad, una pantalla gigante y dos plasmas, con buen audio, o sea que lo van a poder disfrutar en toda su magnitud y como nunca lo vieron, porque estos avisos yo creo que a esa dimensión jamás fueron proyectados. Este personaje tiene, desde el punto de vista semiótico, permite en las clases mostrar lo que es el microgesto, eso que tanto preocupa a los grandes actores, porque hacer un gesto, yo qué sé, de alegría, esos gestos que vos ves en Jack Nicholson, que mueve una ceja, ¿no? Y vos decís, pa, ¿qué viene ahora, no? O apenas, yo qué sé, Clint Eastwood, ¿no? Se pasa la mano por el borde de los labios y hace así un gestito con los labios y, puta, ¿qué pasa ahora? Bueno, Pacheco era el microgesto caminando, porque no tenía gestos, era una cosa... ¿Tú por qué decías lo de la imagen en este caso puntual? No, la imagen primero porque, digo, si este aviso lo podemos ver, que además lo pueden ver, digo, vía conexión a internet, lo vemos sentado y realmente cuesta creer que tenga como una gran capacidad de lucha en el estado de que está hablando cuando realiza este... Por la vitalidad, digamos. Claro, porque hay como una sensación así de... ¿De retiro forzoso? Sí, yo creo que ya... Aposentado, ya digamos, de lucha creo que está muy desfavorecido en esta circunstancia. www.monoculo.com es la página donde se puede ingresar a un link que dice sí. TMREC. Ahí está. Allí encontramos estas que hemos escuchado y otras que también van a estar en el espectáculo. ¿Todas las que están aquí van al espectáculo también? No todas, porque hay algunas que no... que como que consideramos que no ameritaba, y hay algunas que van a ir que tampoco todavía han sido subidas a YouTube, o sea que va a haber estrenos y novedades también. Bien. El ciclo de estrenos vale la pena volver a ver. Bien, porque aparte va de premios el espectáculo, ¿no? De premios, de menciones, de homenajes. Homenaje, ¿no? Es un, homenaje. Es uno, acá, algún premio va a haber, pero... No solamente premios, no solamente... Ese es el objetivo. Hay cosas que además... por sí solas uno no tiene por qué hacer ningún comentario. Seguro, funcionan acá, ¿no? por sí solas. ¿Y ustedes qué piezas se reservan así como esa joyita, digamos, publicitaria o por lo que haga? Bueno, eso convendría que lo vieran allá. Ajá. Sí. Porque hay una cierta estructura del espectáculo tendiente a provocar algunos espasmos. Y bueno, sería mejor que lo vieran. ¿Y ustedes van a tener en la primera fila, por ejemplo, un grupo de narcotizados publicistas que llevaron engañados a ese lugar para someterlos a la tortura de refrendarles su trabajo? Yo creo que es la obligación. Es la obligación. Yo me estoy haciendo la idea... Nosotros vamos a conducir desde el escenario como corresponde, porque somos en esta circunstancia maestro de ceremonias, y bueno, y esperamos que vaya a todo el mundo, porque además es algo que nos toca a todos. Uh-huh. Desde que el voto es obligatorio... y que todo el mundo va a votar, bueno. Además sería feo que ganen un premio, ¿no? El premio a una pieza publicitaria ganador. Y no esté. Y el tipo no esté. Haga ese silencio pesado. Bueno, ha pasado en otras entregas famosas de premios. Sí, ¿no? Sí, de gente que no va a buscar el premio, ¿no? La bandera de falta de respeto. Claro. Todos son los Woody Allen. Se quedaron tocando el clarinete. Y anteriormente, Marlon Brando también. Que fue uno de los primeros escándalos, porque el tipo no fue. Marlon Brando le perdonamos cualquier cosa. Claro, le perdonamos cualquier cosa. Si alguna agencia de publicidad o algún partido político o alguien que se sienta involucrado de cualquier forma quiere enviar una india como la que mandó Marlon Brando, la reciben con mucho gusto. Pero bienvenida sea. ¿Tú sabes que... Hay que tener la capacidad de convicción que tenía Marlon Brando para poder seleccionar el emisario. Alguien dijo la publicidad política es la continuidad de la política por otros medios. Y la verdad que estos dos miércoles y esta revisión y estas charlas divertidas que hemos tenido me han permitido rever ese asunto. Uh-huh. Cuando empezó la democracia, alguien dijo, por suerte, finalmente, el tema de la comunicación va a quedar en manos de profesionales. Suponiendo con eso que iba a quedar de lado la pasión de los políticos, el enfrentamiento, que iba a ser una cosa... Aunque hay mucha gente que seguramente está grabando estas cosas que estamos pasando. O menos bizarra para usarla, también. Menos bizarra, ¿verdad? ¿No? Se haber pensado para y... en 2009. Ojalá. Bueno, justamente, estamos por entrar en años electorales. Y hoy se vota la Universidad de la República. Así no, que digo, estamos cumpliendo con la agenda electoral. Totalmente. Lamentablemente, la universidad ha sido omisa. ¿Viste? Y no hay mucha publicidad, porque realmente serían algunas cosas maravillosas. Hay que seguir trabajando. Sí. Vamos con uno más. De el del estribo, el del estribo. A ver qué les parece. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereni Astori. Frente Amplio. Bien, lo decía el Macu, la facilidad o la posibilidad de una campaña a otra ir cambiando los discursos, que muchas veces debe tener también que ver con el cambio de la realidad de los países, pero sin duda que a veces chocan algunas de estas declaraciones, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿Viste? Pendular. Pendular. Pendular. ¡Tac! No, qué parecer el lenguaje, ¿viste? Bueno, es un... Muchas gracias a los dos por haber venido. Naftalina y Cucurulo y Naftalina, ¿van a ponerse qué? ¿Smoking? Estamos viendo, hay muchas empresas que nos ofrecen todo el tema de la indumentaria y todavía no está definido. Ah, ¿sí? Pero va a ser una cosa seria. Seria, sí. No como el espectáculo. Bueno, ese es un tema. El espectáculo para él es humorístico, sí. Para mí de ninguna forma. Bien. O sea, estamos muy muy de acuerdo en todo. Bien, lo que sí está claro que empieza el 10 de noviembre en Matriz Disco Bar, Bartolomé Mitre 1367, para que lo vayan agendando. Es un gusto tenerlos acá, ha sido un privilegio poder retomar este tema y gracias por permitirnos compartir este material que a modo de adelanto hemos disfrutado y a veces nos hemos muchas veces condolido. Gracias por estar esta mañana en vivo. Gracias, Macu. ¿Volvés el miércoles? Claro, obvio, ¿o ya vas a estar preparando tu traje para estar quizás en primera fila en el espectáculo? No, pero vos es que estoy fuera de juego. Me di cuenta que no, por lo menos lo que escuché hasta ahora no estoy incluido. Vas zafando. No, pero era una estrategia que teníamos con los invitados. Lógicamente, entre fantasmas no lo vamos a pisar más ahora. No te preocupes. Volvemos mañana en vivo aquí a partir de las 10 en Radio Uruguay. Tendremos un encuentro con el subsecretario del Ministerio de Defensa, el doctor Ballardi, y otras propuestas para el día de mañana, en la que esperamos que ustedes estén comunicándose con nosotros a través del Gmail. Sí, ya lo vamos a habilitar a pedido de Bruno. Nos quedan los últimos trámites que completar. En breve, a su disposición los primeros días de noviembre. Esperamos que...